Nil, está muy tenso. Cierra la puerta, Nil, por favor, que voy a decir unas palabras. Ahora va a empezar a sonar una base, no os asustéis, ¿vale? Ok, vale. Casa de Alejandro. Freestyle. Es la misma base que la intro. 5-1, ok. Estoy desaprovechando la base entonces. Ey, te cuento, déjame un trozo de base. Puede que entre tío siempre es el enlace. Después del Jandro son corneidos. Eran los aplausos, aplausos, aplausos, los aplausos, aplausos. Te lo improviso, tío, no está escrito. Traba la lengua, tío, llámame el mito. Acá el guide, ey, ¿a dónde vais? Traigo lo más guapo, pero siempre os lo fumáis, os lo acabáis. Déjame más trozo del compás. Después de todas las borracheras siempre voy para atrás. Siempre te la esclavo, nunca me preparo. Quisiste ser el más grande y fuiste mi esclavo. Yo me levanto, mi madre ya dando leña. Es lo que hago, tío, me voy siempre con mi peña. Siempre te lo suelto, tío, me lo improviso. Si estoy en mi casa, sabes que es el primer piso. Lo saco de dentro, estoy tan suelto. Que siempre que llego dicen que yo he vuelto, lo repito. Siempre me atrabanca la lengua. Tu rap está tan detrás que está 5000 leguas. Ok, te la preguntas, es lo que te hago, tío, con las cejas juntas. Yo te lo hago rápido, lento, como tú quieras. Si quieres te lo hago más guapo, tío, pareceré una fiera. Ya sabes lo que hago, muchos se atrabancan. Yo es lo que te traigo, mezclame vodka con Fanta. Siempre me lo acabo y no te dejo ni una gota. Si cae ese bebé 2, seguro que luego te bota, te explota. La bomba sale de relojería. Si sabes lo que hago yo, dime lo que harías. En el forum ya pillé la borrachera. Acabé potando, no, durmiendo en la acera, en la carretera. Ya pasan los coches, me deslumbran. Otros se resguardan en la penumbra. Nunca paro, nunca. ¿Te ha quedado claro? Es lo que yo hago, tío, rap, te lo disparo. Paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro. Ok, freestyle, si lo quieres sale caro. Yo disparo, R-A-P o H-I-P, H-O-P. Siempre lo hago, tío, por favor no pongas más la cope. Yo te lo suelto siempre, está grabado. Todo lo que he soltado, tío, está improvisado. Lo hago todo, tío, y me sale brillo. Es lo que te hago, te improviso en estribillo. Yo he venido en tren, he gastado un duro. Te lo juro, suelta como un conjuro. Pa' todos aquellos que se resguardan de los mirillas de las persianas bajas. Os echo las papas, ok, yo, la habitación. Dícese del espacio público delimitado por hileras de edificios o solares que configura una vía de transportes para los habitantes de un asentamiento humano, donde se desarrolla cierta parte de las relaciones sociales. No eres pez. Y encima llueve. Saca el mocho. Anda y vete. Ey, ¿qué hacéis? Damos brincos. Solo un rato. Tú no entres. Me entra tos. Si aspiro humo. ¿Cómo que? ¿Estás grabando tú? Si un mensaje era para grabar. Yo no es, tío. Te hago así y me dices, ¿qué? ¿Cómo que qué, tío? ¿Eres tonto? Tú, va, la verdad.